bailar, de los niños lo quieren gozar, de los niños lo quieren cantar. ¡Lo están esperando! Es un ritmo con gran emoción, les alegra mucho el corazón, es la moda, es el reggaetón. ¡Lo queremos lanzando! Este reggaetón, lo mejor del planeta, ya lo bailan todos haciendo piruetas. Y si tú lo bailas de muchas formas, todo se vale aquí, no hay normas. Unos lo bailan como en bicicleta, otros lo hacen como en patineta. Unos parecen que van en avión, otros temblando como en el camión. Como en el camión. Como en el camión. Unos lo gozan dando brinquitos, otros girando como trompitos. Unos se arrastran como los gusanitos, otros parecen unos robotitos. Yo soy Foforito, me siento moderno y con este ritmo ya la estoy prendiendo. Y todos los niños cantando en coro bailan este ritmo moviéndose todos. Oye, vamos todos a bailar. Este ritmo está sensacional. Oye mamita, esto está tremendo. Con este ritmo todos se están moviendo. Baila mamita, mira cómo se mueven todos en la pista. Este reggaetón, lo mejor del planeta, ya lo bailan todos haciendo piruetas. Y si tú lo bailas de muchas formas, todo se vale aquí, no hay normas. No hay normas. Yo soy Foforito, me siento moderno y con este ritmo ya la estoy prendiendo. Y todos los niños cantando en coro bailan este ritmo moviéndose todos.